donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. Dígame, doctor, ¿qué le pasa? Parece el típico caso de locura por liquidación. Habrá que comprar. En Citroën Elche nos trasladamos y liquidamos unidades C3 de kilómetro cero a precios de locura. Solo en nuestras instalaciones de Avenida de Alicante 113, porque a partir del día 27 de agosto nos trasladamos. Ven a visitarnos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. 1712, Revolución Industrial. 1885, Invención del Automóvil. 1969, El Hombre Llega a la Luna. 2018, los mejores precios de Volkswagen. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela, El Móvil Elda Petrer y ahora Torrevieja buscan deshacerse de varios modelos en stock antes de final de mes. Aprovecha estos precios históricos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues segundo partido de Liga, segundo empate del Elche Club de Fútbol. Si en el primero no hubo goles, en el segundo sí. Uno para cada equipo. El Elche encajó el primero y también marcó el primero. Soricaba ya ha inscrito su nombre como el que inauguró el casillero de goles en la temporada de la vuelta al fútbol profesional, a la segunda división, y además con un gol de raza, muy típico suyo, entrando con mucha fuerza por encima de los dos centrales y poniendo un empate que incluso luego supo a poco viendo el final del partido. De nuevo Pacheta volvió a demostrar que tiene ese gen valiente juntando a los tres delanteros en ese final de partido, a Sori, a Nino y a Benja. Pero el equipo lo pasó mal, en esa media hora final de la primera parte donde José Juan tuvo que intervenir de manera muy acertada. Y es que el ritmo de la segunda división creo que nada tiene que ver con la segunda división B, unido a la calidad de los jugadores de segunda y más equipos como Sasuna, en teoría aspirantes al ascenso, pues yo creo que desnudan un poco la realidad. El Elche en segunda en un equipo que siempre tenía el balón y que todos jugaban para frenarle. Y ahora, sin balón, sufre. Y sufre bastante. Vamos a abrir ya nuestra tertulia. Vamos a ir saludando a nuestros contertulios. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, ¿no? La verdad que se ha desconectado de la rutina diaria y nada, con un placer volver a estar esta temporada en la tertulia. Presidente de la Peña Furia Franjiverde, que nos va a acompañar un año más. La semana pasada presentábamos a nuestro compañero periodista Adrián Díaz de Diario Franjiverde y a partir de ahora también corresponsal del Diario Marca. ¿Qué tal, Adrián? Buenas Hola, tardes. Hola, muy buenas, Paco. ¿Todo bien? Todo muy bien. Y también se incorpora, tras las vacaciones, David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. Don David, ¿qué tal las vacaciones? Hola, buenas tardes, Paco. Cortas, eso quiere decir que han sido buenas, como decía Jorge, que hemos descansado. Hemos descansado. Bueno, ¿qué os pareció ayer el Elche en su segundo partido de Liga? Osasuna 1, Elche 1. El empate es justo, la imagen del equipo te gustó, no, mereció más, ¿cómo lo viste? Bueno, para mí el empate, visto lo visto, sí que fue el resultado más justo, ¿no? Yo diferenciaría dos partidos dentro del mismo partido, hasta la expulsión de David García, creo que era. El Osasuna estuvo un pelín mejor que el Elche, más dominador, creando las ocasiones más claras, con más teniendo el balón más tiempo que el Elche. y el Elche durante esos 55 minutos sobre todo lo que se dedicó fue a defender bien, ¿no? A intentar defender, le costaba mucho crear juego, los jugadores del centro del campo no terminaban de coger la manija. Gonzalo Villar está un poco lejos de lo que se espera de él. Xavi Torres hizo, la verdad que hizo un buen partido, pero mejor en labor defensiva que ofensiva. Y le costó al Elche, ¿no? Es verdad que se tienen al principio un par de ocasiones en la misma jugada, porque al final es la misma jugada con Sori y con Iván Sánchez, que no terminan de definir. Y luego a partir de la expulsión y del gol de Osasuna, sí que es verdad que el Elche se va hacia arriba, intenta empatar un partido que lo tenía perdido y que aunque estaba jugando contra un jugador menos no iba a ser fácil, porque Osasuna jugaba en su casa y si algo se le da bien al equipo rojillo es que defiende bien y se echaron prácticamente todos los jugadores atrás, pero el Elche supo encerrar en su campo a Osasuna y disfrutar de dos o tres ocasiones de gol, ¿no? Para mí... un resultado justo visto lo que se vio en los 90 minutos de juego y al final lo que me deja el partido es que al equipo no le va a faltar lucha, no le falta lucha, no le falta garra, no le falta entrega, pero ojo con bajar ese nivel, ¿no? Porque es un equipo hecho para competir pero jugando al 120%, ¿no? No es un equipo de estrellas, no es un equipo de figuras, es un equipo, como todos sabemos, presupuestariamente de los más bajos de la categoría. Y eso te va a hacer que, como cualquier partido, salgas un mínimo por debajo de tu nivel de competitividad que has demostrado en estos dos partidos, puede ser que te hagan un 2-0 o un 3-0 fácil, ¿no? Entonces, muy bien la garra y la lucha que se le imprime, pero ojo con bajarla porque nos podemos llevar un susto. Adrián, ¿sensaciones? Yo creo que podríamos tener, digamos, dentro de lo que es el entorno, dos sensaciones. La sensación, la primera, de que sacaste un punto fuera de casa contra un equipo teórico candidato al ascenso, pero también la sensación de que con la imagen de la segunda parte, sobre todo a raíz de la expulsión de David García, pues que el equipo pudo ganar un campo como el Sadar. O sea, un poco conformismo también por el punto, pero también esa sensación de que se podía haber sacado tres puntos fuera de casa, que hubiera sido algo muy importante con este inicio tan duro y, lo he dicho, en un campo de un teórico candidato al ascenso. Yo creo que es un partido con muchas lecturas. Yo creo que en este partido sí que vimos a los argumentos ofensivos del Elche con un mayor nivel que lo ofrecido contra el Granada, sobre todo Sori, que yo creo que en la primera parte con ese, digamos, plan B, también exigido por el guión, porque Osasuna sí que tuvo más la pelota en la primera parte, pues creo que estaba algo solo, pero luego la segunda, la pelea con los centrales de Osasuna estuvo bastante bien, además del gol. Josan creo que también estuvo muy bien, más allá de haber provocado la expulsión de David García y el centro buenísimo en el gol de Sori, creo que Iván Sánchez también estuvo bien. Curiosamente, el equipo estuvo mejor con balón sin Javi Flores y sin Gonzalo Villar en el campo, que son, en teoría, los jugones de este equipo. Estuvo mejor con Provencio y con, sobre todo con la entrada de Nino, que dio más aire fresco al equipo. Y sobre todo valorar que el equipo dio la sensación de que es un equipo que puede competir perfectamente en segunda división contra un equipo teórico candidato al ascenso. También destacar a Teque, sobre todo en la recta final con tanta subida por la banda. Y a mí me deja la sensación de que este equipo está creciendo. Yo creo que, salvo las ocasiones que hizo José Asuna, sobre todo las dos más claras que salvó José Juan, creo que el equipo estuvo muy intenso, muy concentrado en defensa. Es difícil tapar a un equipo de tantos recursos ofensivos como Osasuna y ofensivamente el equipo sí que estuvo mejor y dejó la sensación de que podía haber ganado. Yo estoy contento con estos dos primeros partidos de Liga de Elche. David, ¿tú qué piensas? Bueno, primero el pequeño matiz que ahora vamos a hablar toda la jornada, ¿no? Creo que contra, excepto dos o tres equipos, siempre vamos a hablar de equipo hecho para el ascenso. Te pones a mirar los equipos de esta segunda división y salvo el Reus, el Rayo, Majadahonda y alguno más, Almería, Extremadura. Córdoba, bueno, Extremadura. El Almería, claro, te puede decir que lleva 3 o 4 años jugando en segunda, por tanto va a luchar por el playoff. El Alcorcón ha estado cerca otros años. Te estoy hablando de equipos que en teoría pueden ser más descartados, ¿no? Y al final ellos la idea que tendrán es como mínimo luchar en el playoff porque llevan 4 o 5 años en segunda división como mínimo, ¿no? Por tanto, siempre vamos a hablar equipo teórico para ascender. Vamos a olvidar esa película porque, visto los equipos que hay, creo que hay 15 equipos capitales de provincia, luego equipos que no son capitales de provincia, como por ejemplo el propio Elche. No sé, creo que hay una segunda división de nombre brutal. Sí que es cierto que es una segunda división, por lo menos la jornada 2 que llevamos, de miedo, salvo el partido del Oviedo, no hay ningún partido con goles o que haya con goleadas. Es decir, marcar 1-0 y replegarnos. Lo vimos, por ejemplo, ayer, como en un partido que era de entrenadores, conforme se sucedió, porque tenemos la lesión de Javi Flores, tenemos la expulsión, empieza marcando los Asuna, luego marca el Elche. Creo que es un partido para buenos entrenadores, no al final un partido 8 desde la caseta antes de empezar. Y creo que ahí Pacheta gana la partida, ¿no? Me gustó. Al final, cómo sobre la marcha fue decidiendo Pacheta el partido y la actitud de los jugadores. Pero al final la actitud, igual que criticamos al entrenador cuando no la tienen, creo que hay que alabarlo cuando sí que la tienen. Y sobre todo, ver una segunda división en la que necesitas, como bien decía Jorge, trabajar muchísimo. El año pasado hablábamos que teníamos segunda, tercera, mejor plantilla la segunda división B. Y este año tenemos que decir que tenemos un equipo para estar, como decía Jorge, al 120%. Como en dos minutos no estemos al 120%, nos van a comer, porque es una segunda división dura para luchar y en la que cualquier jugada balón para, como por ejemplo recibimos el gol ayer, cualquier detalle te va a matar el partido porque los equipos se van a encerrar atrás. El Osasuna marca con un jugador menos, medio se lo olvida el partido, y sí que es verdad que el Elche va por él con un jugador más, pero al final la actitud de Osasuna también te hace a que el Elche vaya por el partido. Y como estamos hablando a micrófono cerrado, nos sobraron los primeros 10 minutos y nos faltaban al final. Al final tienes 93, 94 minutos, tienes que jugar tus opciones y lo que pasa en el resultado, bueno, es visto de fuera, creo que es un buen empate antes de empezar el partido. ¿Por dónde jugabas? Porque es un campo pequeño donde la gente aprieta, complejo, y donde el Madrid cada vez que le tocaba jugar, por ejemplo, en Osasuna, uh-huh, con un empate se daba por satisfecho por lo que significa jugar ahí, ¿no? Sí que es verdad que, como bien decía Adrián, te quedas con los últimos 15, 20 minutos y te falta algo, ¿no? Te quedas con un sabor agridulce. Pero bueno, seguir sumando, jornada 2, y el sábado tenemos una nueva oportunidad. Yo creo que el partido de ayer nos dice muchas cosas. Primero que el Elche, de medio campo hacia arriba, le está costando y le va a costar, porque se enfrenta a la realidad de que las plantillas de segunda, y muchas de ellas, pues son dos o tres peldaños más que lo que se enfrentaba el año pasado, ¿no? El ritmo con el que se juega en segunda división, cómo se mueve el balón, cómo la tocaban los centrocampistas de Osasuna, creo que le está viniendo bien al equipo para adaptarse, porque ese va a ser el ritmo. O sea, esto está siendo ya, yo creo que está siendo una pretemporada para el Elche, porque no es lo mismo jugar en pretemporada contra Granada, Almería y Córdoba, no te sirve. No es, el ritmo es totalmente distinto. Esto ya es competición. Y si bien ayer me creaba muchas dudas y me las sigue creando, si con este medio campo hacia arriba, con esta zona de creación, nos va a alcanzar para poder jugarle de tú a tú a los equipos. Sin embargo, la segunda parte tenía la duda de si nos marcan, lo vamos a tener muy complicado, y no, remontamos e incluso tuvimos la posibilidad de haber dado la vuelta al marcador. Yo no sé si vosotros tenéis la impresión de que el Elche, como bien decía Adrián, estos dos partidos le han servido para crecer, para enfrentarse a la realidad de que esto es segunda, pero ojo, ha sido contra dos, en teoría, candidatos al ascenso, y que va a ir a más. ¿Os queda esa sensación de que nos va a costar el jugar bien al fútbol, el generarle ocasiones de gol a los rivales? ¿Si nos alcanza con la calidad que hay en la plantilla para ganar partidos asiduamente, o nos va a tocar estar, como pensábamos o nos han vendido, luchando por abajo? Yo ayer, cuando veo se confirman las alineaciones y veo la alineación de Osasuna, y en la parte de arriba leo que tiene a Rubén García, Juan Villar, David Rodríguez y Roberto Torres, digo, vaya tela, cualquiera de esos cuatro los querría aquí y serían titulares en el Elche, ¿no? Es decir, cuatro jugadores de mucha, mucha calidad que cuestan bastante dinero, que el Elche ahora mismo no podría pagar ninguno de los cuatro, que los cuatro acumulan experiencia en primera división, y ahí ya te está diciendo la diferencia entre el presupuesto de un equipo de otro. No, no quiero poner como excusa el presupuesto, pero es lo que hay, ¿no? Estamos hablando, es la realidad, sí, de sí, que el Elche no puede ir a por Rubén García, que ahora salía del Levante, que el año pasado hizo una buena temporada del Sporting y en los años anteriores también hizo buenas temporadas. Sin embargo, ayer aparece en el 11 de Osasuna, que ni lo sabía, y digo, pues mira, ¿dónde ha ido a parar, no? Y luego Juan Villar es un jugador contrastado en la categoría, David Rodríguez igual, por no hablar de Roberto Torres, que es un jugadorazo, ¿no? Entonces, al final, ¿tú cómo tienes que luchar, no? Pues tú tienes que luchar con tus armas, con tus argumentos. En este caso, lo que veo que es pronto para hablar de si se va a poder competir, pero creo que tus armas son la solidez defensiva, crecer desde la defensa. Creo que tenemos un buen par de centrales que pueden hacer que digamos, nuestras armas crezcan desde ahí. Xavi Torres ayer lo vi, la verdad que bastante centrado, sí, muy implicado en la causa, recuperando muchos balones, ayudando mucho en defensa, dando equilibrio al equipo cuando hacía falta, y se le nota aún que no está al 100% de forma, ¿no? Yo creo que Xavi Torres puede ser un jugador importante, pero lo importante que ayer se pudo observar, aún siendo pronto, es que al Elche le hace falta los jugadores, digamos, los jugones que se pongan las pilas, ¿no? Para hacer transiciones rápidas, para que el balón vaya a banda con fluidez y Josan e Iván Sánchez puedan recibir con un balón claro para desbordar. Pero pueden ser jugones también en segunda. Eran jugones en segunda B. Al final, Gonzalo Villar, Chuca, sobre todo esos dos, se han fichado para eso, ¿no? Para que sean los que un poco manejen ahí la manija en el centro del campo y para los que lancen al equipo, ¿no? Con la ayuda de Javi Flores, un poco desde la media punta. Al final es necesario que estos dos jugadores funcionen, ¿no? Ayer Gonzalo Villar estuvo un poco apagado, el primer día contra el Granada también. Fue la gran sensación en pretemporada, pero ahora hay que verlo en la liga, ¿no? Cuando realmente está cuando jugando. Cuando te aprietan, te conocen y saben que si lo tapas, cortocircuita su juego. Yo confío en el chaval. Es verdad que le está costando, tiene 20 años, pero el murciano ha demostrado que tiene mucha calidad, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver si cuando el equipo fortalezca este nivel defensivo que se está apreciando ya en dos jornadas, si consigue darle un poco de fluidez al centro del campo, sobre todo para lanzar las bandas, porque tenemos dos jugadores rápidos, al final yo creo que el Elche puede hacer daño también en ataque, ¿no? Al final, ayer la primera que tiene Sori con claridad, que le ponen con ventaja, va para adentro. Yo leía muchas críticas ayer a Sori en redes sociales, pero es que estamos hablando de un chaval que se peleó con cuatro defensas él solo los primeros 60 minutos y era imposible. ¿No? Sori hizo un partido notable. Para mí sí, para mí realmente fue el mejor, ¿no? Y luego saca la primera jugada de gol, se la trabaja, luego el remate que marca. No le puedes pedir más al chaval, ¿no? Entonces vamos a esperar. Es pronto para hablar porque el Granada fue una piedra ahí que es complicado y ayer Osasuna juega con uno menos, pero vamos a esperar el transcurso de 5 o 6 jornadas más a ver lo que te depara la clasificación y a ver el nivel que puede ofrecer el Elche. Pero Jorge, ¿no te da la sensación, perdón, de que el equipo ayer está un poco acomplejado? Me refiero... la primera parte se deja llevar, la hace del tuntún. La segunda parte, los primeros 5 minutos, pues luego te viene el gol. Con un jugador menos, nada. Y cuando ya te ves con todo perdido, es cuando realmente tú vas a por el partido. A mí, una cosa que se me quedó es, como bien hablamos, base de la plantilla de Segunda División B. En teoría estamos hechos que... Yo creo que la calidad es necesaria, pero no te lo va a marcar todo. La prueba está en el descenso que nosotros tuvimos. Tenemos muchísima calidad y descendimos. Necesitas trabajo en esta segunda división. Sobre todo, para mí, se basa en el trabajo. Lógicamente, tienes que acompañar con calidad. Pero me da la sensación de que estamos jugando más con miedo a los nombres que a lo que nos vamos a enfrentar. Tú has dicho 4 jugadores de un nivel bestial. Pero es que ayer tampoco te demostraron nada del otro mundo. Y el Elche, en su campo, en un campo difícil, con donde la gente aprieta y tal, como Osasuna, tiene 15, 18 minutos donde encierra a los Osasuna. Y realmente los Osasuna pide la hora, excepto la última jugada del partido. Pero en el que se veía más cerca el 1-2 que el propio empate a 1. No sé, me queda la cosa de que jugamos demasiado con el cartel del que nos va a venir o del que vamos a ir, que realmente vamos a jugar un partido de cara a cara. En Segunda División B eso no te pasaba, tú eras el gallito. Y había momentos que nos quejábamos de que decíamos, leche, es que los jugadores van demasiado sobrados y el exceso de confianza es lo que nos va a matar. Y aquí, no sé, creo que es algo más una labor psicológica. Me veo demasiado complejado respecto al resto. A ver, Adrián, por terminar un poco el tema, ¿a ti te da la sensación de que con la plantilla actual le va a faltar calidad de medio campo hacia arriba o le alcanza para no tener que pasar problemas? Es pronto todavía para esas evaluaciones, solo llevamos 2 jornadas, pero sí que es verdad que después del partido de ayer tengo más confianza en que el Elche va a ser capaz de dejar a 4 equipos por debajo de la clasificación, que eso es ahora mismo el objetivo primordial. Lo de jugadores de segunda, bueno, tampoco creo que haya que poner tanta etiqueta. Yo he visto a Leibar subir a primera división con una base de 60% de segunda división B. Y también he visto a un Tenerife que había gastado un montón de dinero en verano, con Nino, con Julio Álvarez y muchísimos nombres, bajar a Segunda División B. En Segunda División es una categoría muy ilógica, ilógica. Y yo creo que el Elche, sobre todo, también comentar lo que ha dicho Jorge, de que el equipo tiene que competir el 120% en cada partido, y también hilándolo con lo que ha dicho de David de estar sobrado. El Elche no va a tener ahora que, por ejemplo, tenemos que jugar una semana en Formentera. Eso desmotiva, no te da tantas ganas, no, pero aquí tienes que jugar una semana contra Osasuna, igual la siguiente tienes que jugar contra el Málaga, igual otra contra el Deportivo de La Coruña. Son jugadores, la mitad de la plantilla tienen nula o muy poca experiencia en Segunda División, directamente en el fútbol profesional. Están ante una gran oportunidad y yo creo que eso, además del valor del grupo, es un factor muy importante, además de la confianza que tengo también en Pacheta, que el equipo va a conseguir cumplir como mínimo el objetivo de la permanencia. Que después pueda aspirarse a algo más, eso hay que verlo, pero en el momento, lo que te digo, este partido me da más confianza de que el equipo va a ser capaz de dejar a mínimo 4 por debajo de la clasificación. Es que viendo la plantilla pura y dura, dices, a ver, está jugando la misma línea de cuatro y el mismo portero que en Segunda B. ¿Delanteros tiene los mismos? No, uno menos, porque no tiene ni a Lolo Plat. Tiene los mismos delanteros que en Segunda B. En realidad, donde te ha reforzado más es en el centro del campo. Pues, las bandas son los mismos. Las bandas son los José mismos. Iván Sánchez. O sea que, dices... Y con uno menos, porque no está Collante, sí, ya sí, no lo contamos. No, dices, bueno, vale, me he reforzado. Pero es que de los 9 que te ha reforzado, a 2 los has cedido, a Nando, ahora vas a ceder a Claudio, el portero que iba a elevar la competencia, pues está el chaval fenomenal por él en Athletic Bilbao. Es decir que, dices, no acabo de cuadrarme, pero el gran patrimonio ahora mismo de Elche es Pacheta. Él no pone ni una excusa, dice que él ha elegido lo que quería elegir, que tiene lo que tiene. Él lanza un mensaje de que ningún jugador se puede agarrar a ninguna excusa, es que con el límite presupuestario tenemos una plantilla más débil. No. Tiene la plantilla que quería Pacheta, van a ilusionar a la afición. Claro, con esos argumentos el futbolista tiene que dar el 200%, y ahí puede estar la clave a lo largo de la temporada. Yo lo que pregunto es una cosa: si el modelo de Pacheta ha estado sustentado en la posesión de balón y ahora en muchos partidos no la va a tener, ¿le puede funcionar el plan B? Al final, la Segunda División, sobre todo, los equipos te castigan cada error que tienes, ¿no? No es como Segunda B. El año pasado tú tenías un error en el centro del campo y era difícil que la calidad del equipo contrario te definiera con gol, ¿no? Este año hay que tener mucho cuidado con los fallos, sobre todo defensivos, porque no mira, te van mira, a perdonar. Mira ayer, el gol ayer. Ayer, para mí, Gonzalo Verdú hace un partido espléndido, ejerce de líder, está al corte. Con una agresividad tremenda, me pareció un partido brutal del chaval, y sin embargo tiene un lunar que es el gol de Osasuna, se despista en la marca, Juan Villar se lo hace por detrás y mancha un poco el partido que hizo, ¿no? Entonces hay que intentar minimizar los errores, porque en Segunda División no te van a perdonar. Y en hilo a lo que estás comentando, yo veo jugadores que se han firmado este año que tienen que ser importantes, ¿no? Para mí hay 4 futbolistas sobre todo que tienen que ser parte de la columna vertebral, más el bloque de Segunda B, que no son otros que Alexander, Chuca, Gonzalo Villar y Xavi Torres, ¿no? Esos 4 jugadores al final tienen que, si no 4, 3 tienen que ser titulares. Y ser importante dentro de la base del conjunto de Segunda División B, ¿no? Entonces nosotros, para hacer un buen año, necesitamos que Sori haga una muy buena temporada y se destape, necesitamos que Neider mantenga el nivel de Segunda División B e incluso lo suba. Necesitamos que jugadores que el año pasado hicieron una buena temporada, este año puedan dar incluso más de lo que dieron el año pasado, ¿no? Para poder competir y alcanzar, como bien dice Adrián, el primer objetivo, ¿no? Yo creo que al final hablar de objetivos está muy bien, ¿no? Pero hay que dejarlo un poco lejano, porque el objetivo ahora mismo es el Reus, luego será, después del Reus será el Numancia. Y hay que ir partido a partido, ¿no? La propia clasificación te va a deparar dónde vas a terminar luchando, pero hay que ser consecuente de dónde venimos, quién somos en la actualidad, porque es verdad que somos el Elche Club de Fútbol, y por nombre, por estadio y por todo lo que queramos tenemos mucha historia, pero somos un equipo ahora mismo limitado económicamente, con un límite salarial que nos está ahogando el poder firmar, desde mi punto de vista, un par de futbolistas que harían falta. y con esas armas son las que hay que luchar, ¿no? Ser conscientes cada partido de lo que realmente con quién estás compitiendo, ¿no? Yo valoro lo que dice Adrián, de que la segunda es una competición, digamos, rara y muy, digamos, sorpresiva, pero los casos del Eibar y del Huesca no se dan siempre, ¿no? Yo al final quiero tener en mis filas a un jugador como Rubén Castro en Las Palmas, como Rafa Mir, que también lo ha firmado Las Palmas, no sé, las posibilidades que tiene el Depor. La semana pasada veo la alineación del Depor y en el banquillo sale con Borja Valle, con Mosquera y con Carles Gil. Tres jugadores que aquí los hemos visto jugar y que posiblemente aquí serían titulares, ¿no? Entonces hay que ser un poco consecuente, ¿no?, de la plantilla que tienen unos y otros. No quiero decir con eso de que vamos a luchar del puesto 16 al 22, porque yo soy el primero que tiene ilusión, que confío a muerte en los jugadores y en Pacheta, y vamos a muerte a remar con ellos todos juntos, pero siendo consecuentes de lo que tenemos, ¿no? Entonces, pero no le tengo miedo a ningún equipo, por supuesto que no. Hay que hacer bueno el sábado, hay que hacer bueno los dos empates contra el Reus. Adrián, el Elche con balón es uno y sin balón es otro. ¿Cuando no lo tenga, qué? Pues yo le preguntaba a Pacheta el viernes si había plan B, porque tanto la intención de que el equipo sea capaz de imponer su juego de estilo, de toque, de posesión, pero, por ejemplo, ya lo vimos el domingo en El Salvador, a veces el rival no te deja hacerlo y tienes que optar por otra vía. Yo creo que se vio el plan B en la primera parte, vía Soria algo solo, pero también lo pudimos ver algo contra el Granada, y sí que se creó algo de peligro, pero... yo creo que es importante que el Elche sea capaz de tener un plan B y sobre todo defender sin balón, como he dicho, la portería y la defensa del año pasado en segunda división B, y la exigencia es más alta. No es lo mismo que el Elche se enfrentara en la última ronda del playoff a Adrià Dalmau y en las dos primeras jornadas pues Gonzalo Verdún y Neider, con los que tenemos mucha confianza, pues la semana pasada se enfrentaron a un futbolista que hace dos años estaba jugando Champions como Adrián Ramos, y este domingo a David Rodríguez, que ha marcado más de 100 goles en segunda división. La exigencia sube, además, por ejemplo, a Neider creo que con balón a veces en segunda vez se tomaba demasiadas licencias, que tiene que sobrarse en segunda división si quiere crecer de forma adecuada. Pero yo confío sobre todo en el bloque y que el equipo mantenga la intensidad y la concentración durante los 90 minutos del partido, porque en cualquier despiste con los equipos del potencial que hay ofensivos, te puede costar un partido, porque habría que ver cómo se hubiera sido el desarrollo si Osasuna nos hubiera quedado con uno menos y con el 1-0. Pues igual el Elche hubiera caído 3-0. Nunca lo sabemos. O igual no se adelanta en el marcador, si es que nunca sabes. Nunca se sabe lo que hubiera pasado. Hay que tener siempre esas variantes, esas hipótesis. Yo creo que el Elche tiene que ser un equipo compacto, que crea en el grupo, como recalca Pacheta, y a partir de ahí crecer sobre esa base y no sobre las individualidades. Y yo creo que todos en verano podíamos haber firmado un 5-9 viendo el calendario, un empate contra Granada, contra Osasuna y ganarle al Reus. Yo creo que lo firmamos. Hay que ganar. Si estamos hablando nosotros de problemas. O sea, no estamos tan difícil de eso, ¿eh? Si nosotros hablamos de problemas con el límite salarial, el Reus que tiene a 8 sin inscribir, pues. Pero posiblemente los inscriba esta semana, porque ya acaba el mercado de 31 de agosto. Son 7, ¿eh? Y además son, si no me equivoco, los 7 que más cobran. Sí. ¿Os dais cuenta cómo los fichajes? 7 más Isaac Cuenca, que no lo ha podido anunciar porque. Perdonad un momento. ¿Os dais cuenta cómo estamos acomplejados? Estamos hablando, el año pasado hablábamos. Bueno, ¿es complejo o es una realidad? Son datos objetivos. No, realmente lo veo demasiado complejo. A ver, a Las Palmas, al Málaga le pagan 12 millones de ayuda por el descenso. Sí, pero bueno, al Depor 10 y a Las Palmas otros 10. Eso al final tiene que marcar una diferencia. Pero la culpa, ¿quién la tiene? La tienen los propios clubes, tanto de primera como de segunda división, porque el límite salarial no vale para nada. Realmente es algo que se inventó un loco que sigue estando ahí, que lo único que hace es destrozar el fútbol y lo siguen apoyando. Yo creo que sí que está sirviendo para que no se cometan las troperías que se cometían antes económicamente. Si yo tengo un presupuesto de 8 millones de euros o tengo un beneficio de 8 millones o un ingreso de 8 millones de euros, la liga de fútbol me dice, bueno, usted se va a gastar 4, me siguen sobrando 4 y me compro 2 pisos en la Glorieta, al tercer mes no tengo para pagar los jugadores. Realmente, o lo haces en plan franquicia, tipo NBA, o no vale para nada. Porque tú me dices, no, es que usted va a ingresar 8 millones de euros y solamente puede gastar 4. Y con los otros 4, haga usted lo que quiera. Pero si yo hago inversiones fuera, superior a esos 4 millones de euros, tú no me lo vas a controlar. Al final dejo la plantilla sin cobrar. Es que al final el tema del límite salarial, lo que pasa es que volvemos a lo de antes, la culpa lo tienen los clubes por seguir votando a una persona y seguir cayendo en las normas del Madrid-Barça. Se coge un límite salarial en segunda división A y luego el Madrid cede un jugador de 45 millones de euros al Castilla. ¿Dónde está el límite salarial ahí? ¿A qué estamos jugando? Realmente no está equiparado. Y luego, a lo de antes, estamos acomplejados. Estamos hablando de ganarle al Reus porque no tiene nombre. Y luego decíamos que Neider teníamos miedo porque se podía ir a un equipo de segunda división puntero. Que Benja tenía calidad sobrada para jugar en segunda división. Que Gonzalo Verdú, más de lo mismo. José Juan, que parecía que era el portero mayor, que lo es. Mira el nivel que ha mostrado en los dos partidos. Señores, segunda división es única y exclusivamente para luchar. En Coruña estarán diciendo que con los nombres no se juega. Que el que no apriete los machos, al final te comen. Y es la realidad. Nosotros hemos descendido a segunda B con un equipo para luchar por el ascenso. Y con una cantidad de nombres bestiales. Vamos a olvidarnos de que viene X jugador que ha jugado tal. Que sí, que tiene una calidad, pero aquí el que no se coma el césped no tiene nada que hacer. El que quiera comer jamón en vez de césped, que se olvide. Aquí la clave es el entrenador. Exacto. Vamos a hacer un gran grupo, vamos a jugar plan A, B y C y saber leer los partidos sobre el momento y mentalizar a los jugadores de que no son menos que nadie, pero tampoco son más. Y como 30 segundos se relajen, es un gol. La prueba la tenemos en el otro día, el gol de falta tonto. Un despiste de medio segundo, yo, se acabó. Pero fíjate, yo creo que más que un despiste es la diferencia entre segunda B y segunda. Ese balón que pone Íñigo la pega fenomenal, con una comba extraordinaria, con la fuerza justa. Eso en segunda B, ese golpeo no lo ves. Pero también lo tenemos nosotros. Y aquí nosotros, el jugador del Elche, que no está acostumbrado a esos golpeos, se va a empezar a acostumbrar ahora. Pero también lo tenemos eso nosotros. Eso es calidad. En el gol del y Elche. Y esa calidad la paga el dinero. El centro que viene en carrera, que Sori remata, es un centro bestial. Buenísimo. Pero buenísimo. Va con mucha fuerza, va al sitio. Que es que si no está Sori y está Jorge, lo va a meter igual, simplemente con que salte, porque es que el balón va perfecto. Que al final, igual que lo tienen ellos, lo tenemos nosotros, porque yo creo que no tenemos mala plantilla. Volvemos a lo mismo. Si nadie dice teníamos mala la plantilla. Segunda, tercera mejor plantilla de segunda división B. Por tanto, para luchar muy dignamente en segunda división A. Yo creo que también. De hecho, no hemos perdido contra dos aspirantes al ascenso. Pero, hombre, se juntan muchas dudas porque ves muchos minutos en los que el Elche no las ve. Pero que no vayamos ahora sobrados contra el Reus, porque el Reus no tiene nombre y ¿quién se ve equipito? ¿Quién va a ir sobrado? Por ejemplo, aquí lo estábamos hablando ahora. Sobrado no va ahora ganamos al Reus y nos entra la risa a todos. No, lo que pasa es que hay que hacer buenos los puntos de... Si tenemos cinco minutos, el Reus nos machaca. Claro, seguro. Y además el Reus lleva muchos años en segunda. Exactamente. Es un equipo ya consolidado en segunda división. Y quien piense que le vamos a ganar al Reus fácil no sabe de lo que va la segunda división. Y demás, y te recuerda a Ebro, te recuerda, no sé, cualquier equipito. El que piense eso se equivoca. No. Cuidado que estos muerden también, ¿eh? Bueno, que al Reus hay que ganarle para hacer buenos estos dos partidos, estos dos puntos, y entonces la cosa se empezará a encarrilar bien, pero está claro que hay que ganar al Reus, y que mucha gente puede estar equivocada, que porque a lo mejor no tiene el nombre, la historia, pues va a ser un partido sencillo. Esperemos que no. La última, rápido, 30 segundos cada uno. ¿Moveríais al equipo? ¿Introduciríais cambios para ese encuentro? Cambios. Al final está funcionando bien, ¿no? El equipo con lo que ha apostado Pacheta de momento. Ayer pensaba yo que a lo mejor podría dejar a Josan en el banquillo en detrimento de Benja. No fue así. Josan hizo un muy buen partido, la verdad. Forzó la expulsión y puso el centro del gol. Entonces yo prácticamente repetiría equipo, ¿no? La única duda es Javi Flores si llega o no llega, y yo apostaría en este caso por Chuca en vez de por Provencio, ¿no? Provencio es verdad que mucho desgaste físico, mucho correr y tal, pero a mí me gustaría ver a Chuca ya en escena y que demuestre la calidad que demostró el Villarreal B. Adrián, ¿algún cambio? No, suscribo lo dicho por Jorge, la duda de Javi Flores sobre el escenario, un partido en casa contra un equipo que quizás no va a tener tanto la pelota, y en el caso de que no estuviera Javi Flores, quizás el escenario sería más idóneo para Chuca en lugar de Provenci, mantener a Xavi Torres en el 11, aunque Manolín vuelva a estar disponible. Y más en casa, buscando la creación, David. Yo la única duda que tengo es la de Manolín. La de Javi Flores todos sabemos que es por la lesión, a ver cómo está, pero la única duda que tengo es la de Manolín. Por lo demás, creo que el equipo está bien. Cuando algo funciona, no lo toques. ¿A Xavi Torres lo vas a quitar ahora? Al final yo tengo una confianza, una fe ciega en Manolín bestial, y sobre todo cuando tienes que dar un paso adelante. Xavi Torres al final lo veo más defensivo que ofensivo. Manolín tampoco es ofensivo, ¿eh? Que no pasa nunca en medio campo. Sí, pero tiene más visión, tiene, no sé, lo veo diferente. A mí ayer Xavi Torres me gustó mucho, además hizo varios cambios de orientación muy buenos, no sé, me está convenciendo. Señores, que el lunes nos escuchamos, ojalá que para hablar de la primera victoria de la temporada. Gracias a los tres. Gracias. Gracias a ti. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Nos vamos a despedir con el primer gol de la temporada, con el protagonismo de Soricaba. Que seáis felices. Mañana más. Buenas tardes. Saca el Elche por banda derecha y toca Josa, la quiere meter, balón al segundo palo. Pantera de Guinea que entró como un elefante en una cacharrería para rematarlo todo, la pelota y lo que se llevó por delante. Golazo de Soricaba, empata el partido el Elche en el 75, Osasuna 1, Elche otro. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.